Buenos días, mi nombre es Claudia Hernández y bueno, estamos con mucha alegría, pero sobre todo con mucha esperanza por esta sentencia que emitió la Corte Interamericana, ya que desde el día que fuimos detenidas, al día siguiente se nos llamó parte de una estrategia guerrillera por molestar al gobierno, ¿no? Que las mujeres estábamos mintiendo. Nos costó 12 años que una instancia internacional imparcial definiera, nos diera hoy la razón, ¿no? nos dijera que estamos diciendo la verdad desde el primer día, que fuimos víctimas de tortura, que fuimos víctimas de violación, que además se nos encarceló y muchas tuvimos que llevar muchos años bajo proceso penal para demostrar al final que no éramos delincuentes, ¿no? No habíamos atacado vías de comunicación, no éramos secuestradoras como nos acusaba el gobierno. Para nosotros es muy importante esta sentencia porque entre las cosas más importantes que han mencionado mis compañeras es la necesidad de crear estas condiciones de no repetición. Estamos buscando que menos gente, porque sabemos que es muy difícil que nadie lo pase, pero que haya menos posibilidades de que alguien pase por esta situación, porque es muy, lastima mucho, pues. El objetivo para nosotros de Atenco era dar un ejemplo, una muestra de cómo se podía reprimir a los movimientos sociales. Por eso para nosotros era importante reclamar hasta estas instancias que se dijera la verdad, porque la represión en Atenco tuvo una estrategia para nosotros que iba escondida, ¿no? Que era tratar de controlar a la población y tratar de reprimir a los movimientos sociales. Por eso para nosotros fue muy importante durante todos estos años levantar la voz y pese a las críticas que se nos hacían, decirnos las violadas de Atenco, ellas deberían estar en su casa, pues sí también refrendar el papel que tenemos no solo como mujeres, sino como parte de la ciudadanía, parte de este país, porque todos tenemos la obligación, bueno, yo lo siento como una obligación, cuando sobrevivimos a este tipo de acciones. Porque hay mucha gente, desafortunadamente, en este país, con esta violencia que estamos viviendo, de esta inseguridad de desapariciones forzadas, de fosas clandestinas, de guerra contra el narcotráfico, mucha gente, desafortunadamente, no tiene esa voz como hoy tenemos nosotros, esa posibilidad de contar lo que nos pasó. Entonces, para nosotros es importante esta sentencia, es importante el observatorio, es importante las medidas que emitió la Corte, pero sobre todo para nosotros es importante hacerle una llamada a la ciudadanía, hacerle una llamada a la población y decirles que agradecemos porque toda esta lucha, esta sentencia no solamente es el resultado de nuestra lucha, sino de la solidaridad que todos ustedes nos brindaron. Yo recuerdo días en que yo no tenía ganas de despertar, no tenía ganas de continuar por todo lo que nos habían hecho. Sin embargo, fue la solidaridad, una pequeña postal que nos hayan enviado, un saludo, verlos en las conferencias, verlos en las calles, fue lo que a mí me nutrió de fuerza para poder continuar. Sin ustedes no lo hubiera logrado. Entonces, esta sentencia no es una victoria solo de nosotras, es una victoria de todos. Es una victoria para México y esperamos que entre todos podamos darle seguimiento para que se cumpla la sentencia. Tenemos una parte difícil que va a ser trabajar para que haya ese cumplimiento y les pedimos que todos estén atentos, les rogamos otra vez que no nos dejen solas, sabemos que contamos con ustedes y bueno, sí quiero extenderles esto, que esto es una victoria de todos nosotros, ¿no? Y que así como hubo solidaridad el 3 y 4 de mayo, porque por eso estábamos ahí, seguirá dando solidaridad de aquí para el Real. Gracias. Buenos días. Han pasado casi 13 años desde el 3 y 4 de mayo de 2006. Mirar todos esos años atrás es un ejercicio necesario de memoria, por lo menos para mí, los primeros momentos, las detenciones, la tortura, la muerte, la cárcel. En aquel momento sentí que me habían roto tan profundamente que no podría sobrevivir. Pero no solo me hicieron esto a mí. Más de 200 personas fueron detenidas, torturadas y encarceladas en este operativo. De ellas, 47 fuimos mujeres. Fue devastador. El Estado había calculado el daño, romper el tejido social. La organización desde abajo les asusta y nos convertimos en un enemigo a vencer. En ese momento parecía inmenso el mensaje de terror e inmenso el daño que habían sembrado, no solo en quienes fuimos detenidas, también en aquellas personas que estaban cerca, que lo vieron en la televisión, que supieron lo que había ocurrido. Pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para romper el cerco, para marchar al otro día y tantas veces más para exigir justicia, para gritar en las audiencias y al otro lado del muro, para sostener un plantón por tantos años, para mandar una carta, para nunca dejarnos solas. De ese tamaño y más fue la fuerza de tantas personas que nos siguen acompañando por tantos años. Quienes están aquí ahora y quienes no, pero les traemos en la memoria siempre. De todas ellas se pinta la fuerza y la esperanza. De todas las que conocimos en el camino que, como nosotras, han sobrevivido a la tortura sexual. De quienes acompañan y nos acompañan siempre. De todo este conjunto se construye de a poquito la justicia. Así nunca estuvimos solas para insistir que decíamos la verdad, que el Estado nos había torturado y que además lográbamos enunciar lo que habíamos vivido como tortura sexual. Nos llamaron mentirosas, nos ignoraron y dificultaron nuestras denuncias. Hoy lamentamos decir que este camino no se ha terminado, que nuestra exigencia de verdad y justicia es más vigente cada día. En mayo del 2014 impulsamos la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, donde decidimos ampliar la solidaridad a otras sobrevivientes. Verónica Razo, Tailín Clotet y Mónica Esparza aún se encuentran encarceladas injustamente. Hoy es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual. Hace unos meses el Centro PRO presentó el informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, Mujeres con la Frente en Alto. Un enorme esfuerzo por documentar 29 casos de más de 100 de los que se tiene conocimiento sobre mujeres sujetas a procesos penales y que son sobrevivientes de tortura sexual. Es necesario porque la mayoría de estas mujeres sigue en prisión, porque los impactos de la tortura sexual son complejos y extensos. Entendemos esta forma diferenciada de tortura como una herramienta del Estado, no solo para tratar de romper a las personas o a los movimientos sociales, sino también como una estrategia de control social y de fabricación de culpables. Es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hace falta casi 13 años para que una corte diga que el Estado debe reconocer la verdad, aunque aún estemos lejos de obtener esa justicia. Hace falta seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hacen falta estrategias y herramientas que nos permitan acompañar a tantas víctimas de este Estado que no detiene sus embates. Aún queda mucho camino por recorrer, y mirar hacia atrás nos ayuda a tener esperanza. De esa esperanza que se construye y camina en colectivo. Así vamos tejiendo nuestra memoria y vamos arrancando esa mucha justicia y verdad que nos debe el Estado. Sabemos que no importa el nombre de la corporación ni el color de que se pinta el poder, sigue siendo necesaria esta lucha. Ojalá pudiera acá nombrar a cada uno de quienes acompañaron este camino, pero son tantísimos que no caben aquí. Nombrar a las y los compañeros de La Sexta, a las y los zapatistas, a quienes estuvieron en el plantón, a todos aquellos colectivos, organizaciones y personas de tantas geografías distintas, a quienes están hoy aquí, al Centro PRO, a Segil, a mi familia y a mis compañeras. Este pedacito de lo que sea que signifique para cada una de nosotras, o para cada uno de nosotros, se lo arrancamos juntas y juntos al Estado. Gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí, compañeras y compañeros. Gracias a los medios de comunicación por estar acá. A casi 13 años de los atroces actos ocurridos en Texcoco y en San Salvador Atenco, hoy saludamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada a conocer el pasado 21 de diciembre de 2018. Nuestra fuerza y tesón, el expertise de CEGIP y el Centro PRO durante todo el litigio, el trabajo de peritas y peritos y de docenas, quizá más, me equivoco, de amigos presentados ante la Corte, permitieron que hoy nos encontremos aquí celebrando este logro. Hay una lista interminable de personas, de colectivos y de organizaciones acompañando esta lucha. Mujeres y hombres de todas las latitudes han estado por años a nuestro lado. Desde aquel mayo de 2006, primero exigiendo la libertad de aquellas 200 personas arrestadas arbitrariamente y torturadas. Luego, no dejaron de acompañar nuestra lucha por la verdad y por la justicia. Hermanas y hermanos, su fuerza nos sigue sosteniendo. Atenco somos todas, compas del plantón de Santiaguito y Molino de las Flores, a los y las zapatistas, a todas y a todos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, colectivos anarcos del mundo, colectivos y personas profesionales de la salud y el acompañamiento psicológico y psicosocial, a los otros abogados, artistas solidarias, a los medios libres y comunicación y comunicadores comprometidos, organizaciones de derechos humanos, a CEGIL por supuesto y al Centro PRO, peritas y peritos honestos que nos han acompañado, y ya en lo particular, cerquita de mi corazón, mi familia, mis amigas, mis libérrimas hermanas y siempre a mi lado, mi amado compañero. La lista de agravios también es larga, ya la saben. La detención arbitraria, la tortura sexual, las vejaciones, la cárcel, todo el peso del poder judicial en nuestra contra. La criminalización y el estigma sobre nosotras y nuestras familias. Luego, más impactos con la violencia institucional que vivimos en la búsqueda de la justicia, las burlas de las fiscales, la violencia con la que son practicados los peritajes en la PGR. Los meses pasaron lento y se convirtieron en años de impunidad. Nada de eso nos detuvo, nunca nos vencieron, ni con la violencia de la represión y tampoco con sus propuestas de solución. No nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nuestro motor es la dignidad y la lucha por la vida. Hace falta palabras para describir todo lo que pienso y siento hoy. Siento una fuerza enorme que crece desde la entraña. Sí, es fuerza y orgullo, porque ellos, los que diseñaron este operativo, esos que dieron la orden y siguieron el operativo en tiempo real, los que dirigieron a la Policía Federal Preventiva, los perpetradores materiales y todos los que guardaron silencio cómplice y los que aplaudieron la mano dura del gobernador, ellos buscaban nuestra sumisión política, sexual y moral, empleando la tortura sexual como una arma de control social. A través de destruir nuestro cuerpo, quisieron romper lo colectivo. Nuestra respuesta fue no al silencio, no a la impunidad y no a la sumisión. Hoy es indispensable decir que venimos peleando este momento desde tan lejos atrás en el tiempo. Y nuestra exigencia al Estado es clara, el cumplimiento cabal de la sentencia. Todas las medidas son importantes, sin duda, son necesarias. Pero la más relevante para nosotras y seguramente para la sociedad mexicana es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, cito la sentencia, amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos en la comisión de los actos de tortura, violencia sexual y violación sexual, individualizando a los responsables en todos los niveles de decisión, sean federales, estatales y municipales. No daremos un paso atrás. No nos conformaremos con menos que esto. Las heridas de las sobrevivientes son difíciles de sanar, sobre todo frente a la repetición sistemática de esta práctica. Nosotras aprendimos a no callar y en el comunicar conectamos con decenas de mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometidas en detenciones arbitrarias en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que son parte de la campaña Rompiendo el Silencio y el proyecto de documentación que derivó en Mujeres con la Frente en Alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Miramos con preocupación que los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos son militares, marinos y policías federales. Y las demandas de las víctimas por verdad y justicia siguen siendo tratadas con indiferencia por el Estado. A nuestras compañeras de la campaña Rompiendo el Silencio y a las mujeres con la frente en alto y a todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por agentes del Estado les decimos: hermanas, nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas.